Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? 1:12 en la República Argentina. 20... Ah, no, perdón. 12 grados la temperatura. Hace bastante frío. Les damos la bienvenida a esto que es Noches de Cuarentena en el Facebook Live de Vendor FM. Y en varias radios que también a su vez nos están retransmitiendo. Les damos la bienvenida a esta bella edición donde habrán canciones en vivo. Por supuesto que nos vamos a quedar hasta tarde. Sí, nos vamos a quedar hasta tarde, vayan sabiéndolo. Por supuesto que van a poder compartir mensajes y muchísima música que estaremos escuchando. Empezamos con Basic Element, Touch You Right Now. A todos les damos la bienvenida. Pasen por acá. Damas y caballeros, 1:14 en la República Argentina. Hace frío en Buenos Aires. Estamos acompañándolos con una selección de excelentes canciones. Y ya de por sí queremos arrancar saludando a muchísimos amigos que se van conectando. Por supuesto que nos vamos a quedar en Vendor FM y en las radios que nos retransmiten. Primero que nada, mandarle un saludo muy grande a nuestro amigo Juan Cruz Hendrickson, que está escuchándonos desde Villa Evita, amigos de La Matanza, junto a su novia, que también está escuchando. Yo pensé que estaba tomando algo y que a esta hora podía estar quizás un poco alegre, producto de lo que probó el alcohol, básicamente, ¿no? Queremos que nos cuenten cómo llevan esta complicada cuarentena, donde en el resto del país, en algunos lugares, ya se vuelve la fase 1, o sea que se guardan muchos, pero en otros lugares como en Córdoba se abren los shoppings. Raro todo, ¿no? Acá le hacemos frente a la cuarentena. Y le peleamos al frío con muchas canciones. 1:25. Están mandando por acá videos de lo que podría ser hacer un tornado. Esto no sería acá, por supuesto, ¿no? Entiendo que no está pasando acá en la Argentina. ¿Qué es lo que faltaba? Es como que a principio de año hubo una cosa medio rara, porque se decía que podía llegar a haber tornados, que podía llegar a haber langosta, se dijo en un momento. Bueno, podemos decir que el fin del mundo está cerca. Si eso pasa, bueno, que nos agarre escuchando algunas buenas canciones. Dice Juan Cruz Hendrickson. Vamos, saludos Santi querido, saludos a él, por supuesto, que ya nos está escuchando y nos está mirando. Continuamos con la excelente música que tenemos preparada para el día de hoy. Y por supuesto, ya nos ponemos marchosos, después vendremos hacia lo ochentoso, pero vamos ahora con este clásico del año 1995, La Bush, Be My Lover. Go ahead. También decimos hola a toda la gente que nos escucha en el grupo. Grupo oficial de coleccionistas Gapul y Spaghetti Disco. Muchachos y muchachas a los cuales les encanta el Italo Disco y canciones que tienen que ver con todo el mundo retro. A ellos, por supuesto, un saludo enorme. Estamos con ganas de compartir un poco de eso. Tenemos por acá algunos ochentazos dando vueltas. Con lo mejor del género, por supuesto. Me gusta mucho esta canción que está por venir, ¿eh? Vamos a satisfacer a nuestros amigos de Gapul para compartir hits de los 80. Torre Vado, Living in the Shuttle. 1 de la mañana, 18 minutos. Y mira cómo los recibimos. Espectacular. -8 la temperatura. Y nos quedamos en Facebook. Con canciones realmente increíbles para la noche de hoy. Sonido vinilo sonando en Vender 80 y en el Facebook de Vender FM. Torre Vado, Living in the Shuttle. Living in the Shuttle. Colombia, prueban robots para delivery sin contacto durante la cuarentena, ¿no? Y es una especie de cajita chiquitita que te va llevando, no sé, de pronto media pizza, por lo chica que es. Ante el incremento de la demanda y como respuesta a la crisis producida por COVID-19, Rappi empezó la entrega de pedidos con robots del tamaño de KiwiBot, empresa colombiana basada justamente en los sistemas de entrega robótica afianzada en Estados Unidos. Dicen, es una prueba piloto que se está desarrollando en Medellín y hace entregas de pedidos con el fin de evitar el contacto persona a persona. Fue lo que dijo Rappi en un comunicado. El tema es como evitar que alguien la agarre y se lo choree, básicamente, ¿no? Según indicaron, los dispositivos son desinfectados antes y después de cada una de las órdenes y cuentan además con la tecnología, dicen, para funcionar de manera segura dentro de las dinámicas de las diferentes ciudades. La asignación de una orden de KiwiBot es aleatoria por parte de Rappi. Una vez que esto ocurre, se notifica inmediatamente al usuario y este puede escoger si las quiere recibir en su domicilio o en su trabajo. Bueno. Son como sangucheras con ruedas. O sea, son sangucheras con ruedas, como empaquetados en film, que van a las casas, ¿no? Raro, raro, raro. Queremos que nos cuenten qué están haciendo en esta cuarentena. ¿Con quién lo pasan? Si salieron. ¿Cómo vieron su barrio? Todo eso. Aquí en el Facebook de Vender 80, donde compartimos la mejor música de los 80 y 90. Aquí nos quedamos. Esto era Torre Vado haciendo Living in the Shuttle. Continuamos con un poquito de Gapul. Tenemos acá una selección más que importante de canciones que son justamente de estas bandas, como por ejemplo Radiorama, Scorch. También tenemos bastante de Rick Astley. También tenemos Lawrence Ten Harrow, Radiorama, Brian Ice y muchos más. Ahora, Scorch, Take Me Up. A la 1 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina. Hace mucho frío, pero acá te calentamos con todo respeto, con los mejores éxitos. Si todo sale bien, inauguramos un WhatsApp. En esta no, en la que viene. Veremos. Esto es Scotch, Take Me Up. Recuerdos y nostalgias en Facebook. Gente que el otro día comentaba y mostraba fotos de helados de Laponia, de cosas de hace muchísimo tiempo. Del zorro. Fotos de Mafalda. Películas y frases famosas del cine. Todo eso. Saludamos a Jorge Luis Brites, Matías Salazar y otros amigos que se suman a esta noche de clásicos en Vender 80 en este Facebook, donde estamos todos compartiendo simplemente buena música. Decimos hola a Analía Aranda, nuestra colega de radio, Analía Aranda. A Jorge Luis Brites, que dice, buenos recuerdos, totalmente. Confírmeme si se escucha bien, si se ve bien. Y ahí nos ponemos todos muy contentos. Esto es Scotch, Take Me Up. De a poquito iremos sumando más sonidos, más canciones. Estamos llegando, ¿eh? Analía Aranda, buenas noches. Santiago, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Analía? Un gusto saber que están ahí acompañando con buenos clásicos. ¿Cómo viene la cuarentena? Cuéntenme eso. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Si ya cenaron? Bueno, calculo que sí. 1:26. Entiendo que sí. ¿Tienen el sueño desordenado? Porque eso pasa también. O sea, gente que por ahí tiene el sueño dado vuelta, como mi caso. Yo les digo que dormí una siesta importante de 9 de la noche a 11 y media de la noche y por eso estoy con tantas pilas. De paso, el abrazo a otro amigo que también tiene el sueño de vuelta, nuestro amigo archivista Matías Salazar, dice, se escucha bien y se ve bien, dice, tranca palanca, gracias. Esto es Scotch, Take Me Up. De ahí pasamos a escuchar a dos muchachas italianas de un grupo llamado Fan Fan, con otro tema también para bailar. 1:27. Y tengo en mi mano discos de Retro Dance para compartir con esas canciones que pertenecen a una época que nos trajo muchas alegrías. Esto es Color My Love. Bienvenidos. Ahí está. Así lo toma bien la cámara. Más o menos. Fan Fan. también podemos levantar apuestas y ver cuándo termina esto, porque es cierto que aparentemente fin de año se dice que podría haber, por lo menos en AMBA, algún tipo de normalidad. ¿Qué dicen ustedes? Los estamos leyendo acá, por supuesto, en el Facebook de Vender. A ver qué dicen, si esto por ahí termina en poco tiempo o hay que comprar comida e hibernar como los osos. ¿Quién te dice? Mira, te agarro otro disco de Retro Dance, porque esto da para largo. Dicen por acá, hola Sandy, ¿te acordás cómo era la internet de los 2000? Sí, claro, por supuesto. Usábamos el MSN, programa que desde hace ya 11 años más o menos, sí, no existe más, ¿no? El MSN sí no existe más, por supuesto. Eso era chat y no lo que está ahora. O el MIRC, el MIRC, bueno. Más viejos nos dicen el ICQ. Si ustedes usaban ICQ, ya eran población de riesgo. Te lo digo ya mismo. Acá en Planeta 80-90, en el grupo de Facebook, uno pone un minuto de silencio por los ya desaparecidos videoclubs que nos daban la posibilidad de jugar a varios títulos a un precio accesible mediante el alquiler de los mismos, lo cual, dice, era una muy buena forma de probar los juegos como para decidir cuáles comprar en un futuro. Dice, qué buenas épocas, es verdad. Un minuto de silencio para los videoclubs, sí. Listo, ya está. Porque el tiempo en radio, amigas y amigos, es muy tirano. Estamos compartiendo lo mejor de Gapul a la 1:30 de la mañana. Y ya que estamos para hacer un doblete de fan-fan, ¿no? Sí, me parece que sí. Esto es fan-fan, Color My Love. Pasamos a otra cosita, sí, por supuesto. La misma banda hizo otra canción, además de Color My Love, versión scratch de un tema llamado Happy Station. Tuvo varias versiones este videoclip. Uno donde había gente como representando un accidente automovilístico. Y otro de ellas bailando. Un dúo de chicas italianas llamado Fan Fan. Nuestro amigo Matías Salazar debe saber de lo que hablo, claramente. Sonido Gapul. Dice Juan Cruz Hendrickson, Fotolog. Yo tuve Fotolog. ¿Y usted? Esa es la pregunta para hoy. Fan Fan, Happy Station. Publica periodismo.com. Este Rolls Royce en miniatura cuesta tanto como un auto tamaño real. Bueno. Un chabón está comprando un auto que cuesta $27,000. No, perdón. $330,000, que es lo que cuesta un auto real, pero uno en miniatura. Con todos los componentes iguales a un Rolls Royce original. Una escala 1.8 de un Cullinan de tamaño completo, en el que cada detalle se reproduce con total perfección. Ahora puede ser disfrutado por clientes de todo el mundo en la comodidad de su propio hogar. ¿Qué sé yo? Yo prefiero un fitito que ande. Más que un Rolls Royce al que no me puedo subir. Yo, ¿eh? No sé ustedes. Esto es Fanfan Happy Station, Estación Feliz, y de ahí pasamos a la canción feliz, solo que de otra banda, en este caso Baby's Gang. 1:34 y el tiempo se pasa volando, amigos. Ojalá si fuera en toda la cuarentena. Saludamos al amigo Marcelo Oria, que se suma a la transmisión y escucha desde donde sea que esté. Y ve la radio, porque ahora la radio también se ve. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá uno de los nuestros extrañaba las luces de la disco y armó la propia en su lavadora. El encierro por la pandemia es arduo de llevar en muchos aspectos. Es difícil estar en el hogar durante muchos días consecutivos y eventualmente uno extraña claramente las cosas que solía hacer para divertirse afuera de su casa. Sin embargo, todo lo que uno tiene que hacer es utilizar el famoso ingenio popular y encontrar nuevos reemplazos, como un muchacho japonés que extrañaba las fiestas en la disco, por lo que creó su propio club personal en su lavadora. El usuario de Twitter, Yukun, con una cuenta nada indigerible de decir por radio, fan de la música electrónica, dance y techno según su perfil, extrañaba mucho ir a la disco, por lo que reprodujo un video de la escena del club en su tablet, la colocó en el tambor de acero brillante y reflectante de su lavadora y la dejó para que el ambiente disco lo envolviera. Las luces intermitentes se reflejan maravillosamente en el tambor limpio y reluciente de la lavadora, mientras la música dance resuena claramente en la cámara, creando un ambiente de club sorprendente para justamente esta situación. De hecho, sin los suelos pegajosos y la masa de gente sudorosa chocando contra uno, incluso podría ser mejor que un verdadero club, ¿no? Para pensar, si solo ignorás el hecho de que tenés que estar al revés para disfrutarlo y no podés bailar realmente, bueno, puede ser. Dijo, tenía tantas ganas de ir a un club o a un festival de música, tuiteó el joven. Tuve en mi cabeza atascada en la lavadora durante casi una hora. Claro, el chabón metió la cabeza adentro de la lavadora como para ver la sensación de movimiento. Sin embargo, ya que realmente tendrás que meter la cabeza en la lavadora para obtener la experiencia deseada, esta podría no ser la mejor manera de replicar la escena del club. Siempre uno puede ordenar online algún accesorio, pero bueno, acá esto era con lo que había en casa. Fato en casa directamente, cabeza en la lavadora y que fuera lo que Dios quisiera. Everybody, vamos a pasar directamente al dance, a la música electrónica. De Baby's Gang pasamos a Robin S. Show Me Love. 1:39. Y el dance se apodera de la transmisión. Dice Manuel Hernández, buenas noches Santi, buenas noches Manuel, gracias por estar, ¿qué tal? Bienvenido. Saludamos al amigo Luciano Velar desde Proyecto Magic, dice tremendo Santi, gracias loco por estar ahí como siempre. Gran profesional, Luciano Velardes, del mundo audiovisual. Saludamos al amigo Eduardo González, dice buenas noches chicos. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Claudio Urra, buenas noches. Buenas Santi, desde Bariloche, saludos a la gente de Bariloche, ¿qué tal? ¿Cómo va? Cuéntenos cómo viene la cosa allá. En Bariloche tengo entendido que están preparando el turismo para dentro de un par de semanas para que esto se reabra ya, ¿no? Contame un poco, Claudio, cómo viene la cosa, así nos ponemos un poquito en tema. A ver, pasamos a otro. Vamos a Snap. Rhythm is a Dancer. Saludamos a Alex Sanderni y la gente de Proyecto Jetix, que esta noche nos hacen la segunda con increíbles canciones. Nosotros somos Vender 80 compartiendo noches de cuarentena para que esto realmente sea lo más llevadero posible. Porque esto va a terminar. Podremos salir, pero ahora lo mejor es quedarse en casa. Snap. Que nos diga el amigo Juan Cruz Hendrickson con su novia Sofía, ¿qué están tomando? Porque me queda la duda, ¿qué están bebiendo? Dicen que hasta ahora ya podrían estar un poquito en pedo, pero no nos lo aclararon. Si están enteros, cuéntenos por favor. Llega un bloque noventoso a Noches de Cuarentena. Esto es Snap Rhythm is a Dancer. Y cosas que van llegando de a poquito. Acá nuestro querido amigo Matías Salazar nos dice: le estás haciendo la competencia de transmisión a una radio de los 80 con audiencia similar. Gracias. Qué desafío. Preguntan por Facebook. Hola Santi, ¿cómo te va? ¿Tenés idea si está el zorro de vuelta en Canal 13? Sí, claro, lo decíamos en la transmisión anterior. El zorro está de vuelta y está los sábados y domingos de 12 a 13, si no me equivoco, por Evolvió, porque hubo un grupo de fans de muchachos de... de un grupo de Facebook del Zorro, donde yo estoy, donde, bueno, presionaron mucho al 13 para que vuelva a poner por lo menos el fin de semana el Zorro, y efectivamente así pasó. Porque eso es como, digamos, el Zorro para el 13 es como los Simpsons a Telefe, funciona seguro. Entonces, eso hizo que volvieran sobre sus pasos y transmitieran nuevamente tan tremenda, tremenda serie. Ahora, Wakefield, Saturday Night, Radio Munich. 1:45 de la mañana, no paramos. Compartiendo grandes clásicos de los 80 y 90. Saludamos a Sheer Sheer, que se suma a la transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Le quiero mandar saludos a los amigos de Retromanía, otro grupo de Facebook donde ustedes van a encontrarse con series del recuerdo, videojuegos, películas, actores que han sido trascendentes en los 80 y los 90 y ya no están en este mundo, y un montón de cositas más. Búsquenlo como Retromanía, que tiene como dos símbolos adelante y dos atrás, como si fuera para atrás justamente, y van a disfrutarlo muy, muy bien. Hay fragmentos de películas, comentarios, fotos de actores, colección de promocionales, o sea, también de muñecos, hay mucho de eso, así que no dejen de pasar por ahí con recomendaciones realmente muy muy piolas. Dice Retromanía, cine y televisión, dense una vuelta, no se van a arrepentir. Si les gusta todo lo retro, el lugar también es por ahí. De los tantos grupos, ese es uno muy bueno. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos clásicos? Sí, claro, muchísimos. Acá, por ejemplo, me encuentro con Sash. ¿Estamos para Sash? Sí, claro. ¡Dame tu mano! 1:47. La noche en Buenos Aires. 12 grados. Esto es Noches de Cuarentena. Porque esto, amigas, amigos, va a pasar. Solo hace falta aguantar un poco. ¿Y cómo se aguanta? Con esta música. Sash, Ecuador, Single Mix, Buenos Aires y el resto del país. Abrazo al amigo de Bariloche. Grandes noticias. Saludamos a nuestro amigo de Perú, Apolinar Samanes, que nos está mirando desde allá y desde Perú. El abrazo a los hermanos peruanos que con los que compartimos momentos de radio maravillosos. Dice Manuel Hernández, tomando unos mates mientras escucho la estupenda música que pones. Un placer para los oídos. ¡Wow! Es un placer ser el que pone música para los oídos de Manuel y de todos ustedes. Claudio Urra dice, ¿cuándo transmiten de nuevo con el Magic? Quizás más más pronto de lo que vos querés, Claudio. Paciencia, paciencia porque toman bastante tiempo. Pero bueno, lo vamos a hacer. Claudio, vos sos de Barcelona, de Bariloche. Contanos cómo está todo por ahí con el tema turismo, si la gente sale a la calle, cómo está el clima, para ser bien federal. Esa es la idea. Lizzy Tagliani dio positivo de coronavirus. La angustia es inevitable. Bueno, pero el tema es que está en un programa donde está toqueteándose con gente todo el tiempo, ¿no? Para que se mejore, lógicamente, pero hay que mantener distancia, incluso para los famosos. Esto es Sash, Ecuador. Argentina, Perú, Chile, gente que nos escucha desde todos esos puntos, baila al conjunto en Noches de Cuarentena. Esto es Sash haciendo Ecuador Single Mix. Vamos a una que sepamos todos, ¿les parece? Sí, tenemos también bastante de eso y nos vamos al año 1999, momento en el cual sale esta canción que para qué te la voy a presentar si ya la conoces. 1 de la mañana, 50 minutos. Dice Eduardo González, qué buen tema. Gracias, Eduardo. Un discazo porque tenía un montón de temas conocidos. Tenía este, tenía Dr. Jones, tenía My Oh My, tenía Candyman. Son esos discos de los 90 que tenían todos éxitos. Creo que era el disco Aquarius, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que era Aquarius. No sé si sigue existiendo Aqua, creo que se disolvieron. Ya te digo. No, pasó esto. Empezaron en el 89 hasta el 2001. Después hubo un parate de 6 años y volvieron en el 2007 hasta el día de hoy, ¿no? La banda de Dinamarca con Lene Nystrøm, que es la chica, la Barbie Girl, si se quiere. Dice Manuel Hernández, buen tema, ¿es Aqua? Sí, claro, es Aqua. Claudio Urra, por el momento todo normal. Allá en Bariloche nos dice que por ahora no hay turismo. Todo que habrá más adelante, a ver qué nos decía. Por el momento todo normal. Bueno, gracias. Ahora, una prócer del mundo del dance, Crystal Waters. Esto es Gypsy Woman, La Da Di, La Da Da, conocida popularmente de esta manera. ¿En serio? Gypsy Woman, Crystal Waters. 1.54. Esto es Noches de Cuarentena en Vender 80. Nadie duerme. Dice Claudio Burra: mi hermano está en el Cerro Catedral trabajando, así que turismo va a haber. Mira. Saludamos al amigo Raúl Pérez, que también se suma a la transmisión. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo va? Danubio Fabián Pereira Barbosa dice: buenas noches, muy buena música. Danubio, gracias. Contanos desde dónde nos estás escuchando y por supuesto que te damos la bienvenida a esta humilde transmisión llamada Noches de Cuarentena. ¿Qué tal? Por lo de Lizzy Tagliani, dice Infobae: la semana pasada se había llegado a grabar 3 programas con varios famosos. Miguel Ángel Cerruti, Silvina Escudero, Honoria Marzol, Mario Bravi, José Chatruc, Nadia Aguada, Melina Pita, Gustavo Conti, Flor Otero, Pachu Peña, Diego Moranzoni, Franco Torche, Manuela Viale, Romina Giardina, Lizardo Ponce, Belén Francese y Leo Alturria, el novio de Lizzy. O sea que, qué sé yo, el riesgo de hacer programas en vivo así es alto, muchachos. Pongamos una lata, nos cuidamos. Y cuando podamos volvemos con el show en vivo, en serio, hay que cuidarse. Dice el amigo Danubio, Fabián Pereira, dice: desde José C. Paz, tengo una radio online. ¿Cuál? Contanos, ¿qué música pasan? Raúl Pérez, saludos, ¿todo bien? Saludos Raúl, un placer saber que estás ahí. Dice Claudio Urra: DJ Bobo, ¿te vas? Sí, tengo por acá dando vueltas algo de DJ Bobo, lo tengo que buscar, pero sí, tenemos también. ¿Estamos con otro clásico de esa onda? Tenemos, por supuesto. Esto es Everything But The Girl, Missing. Año 96, creo, ¿no? Sí. Step off the train, I'm walking down your street again. And past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there. Now you disappeared somewhere. Back out of space, you found some better place, and I miss you. Like the desert's mystery. Tras recuperarse de coronavirus, Tom Hanks retoma el rodaje de la biopic de Elvis Presley, o sea que por suerte se recuperó. Recordemos que el 11 de marzo, cuando bueno, todo se choqueó en el mundo del espectáculo, cuando se anunció que él y su esposa, Rita Wilson, habían dado positivo para coronavirus. estaba en pleno trabajo de la preproducción de la película biográfica de Elvis Presley. Y por supuesto, cuando se enteró, dio de baja todo, dijo: muchachos, vuelvo cuando se pueda a cuidarse. Quien dirige la peli, Baz Luhrmann, el mismo de Moulin Rouge, o sea que va a ser un musical realmente con todo el despliegue. Esto es Everything But The Girl Missing. Saludamos a Raúl Pérez desde Tucumán. Buena música del fin de semana. Gracias, Raúl, gracias por estar ahí. Danubio Fabián Pereira Barbosa dice: mucho gusto, recién termino de armar, acomodar todo y quedé desvelado. Epa, ¿esto es nuevo? Bueno, felicitaciones, Danubio, si es que estás inaugurándola. Vamos a chivar desde acá. Dice: se llama Por Siempre Clásicos, música desde los 70 hasta la actualidad. Así que a él un abrazo gigantesco y le damos la bienvenida al mundo de la radio online. Que te vaya muy muy bien y los mejores augurios. Manuel Hernández dice: temazo. Muchas gracias. Everything But The Girl Missing. Casi 2 de la mañana. Yo extraño el cine como el desierto extraña la lluvia, como dice esta canción, Like the Desert Meets the Rain. Como el desierto extraña la lluvia, yo extraño el cine. Y salir a caminar. Y tomar un café con una torta en un bar con mi novia. Muchísimas cosas que se extrañan. Pero bueno, hay que bancar. Vamos a poder. Hace falta mucha paciencia, estamos teniendo mucha paciencia, estamos portándonos realmente increíblemente. Pero vamos a salir, por eso vamos a salir. Dice acá Raúl Pérez: ese tema es más de los 90, ¿no? Sí, claro, exactamente. La música de los 80 es la mejor. Bueno, yo creo que son diferentes gustos, ¿no? Y que por supuesto tienen su atractivo y que vale la pena disfrutarlo. Y justamente para el amigo Raúl, vamos a compartir un poco de música de los 80, porque esto es básicamente un viaje, ¿no? Que va de aquí para allá. Vamos a compartir justamente para él y los amigos de Gapul, del grupo de Facebook Gapul. Esto es Nightlife, I Love The Night in New York City. Sonido vinilo, van a escuchar ese sonido tan particular. Roberto Aranda, desde Pampa, desde La Pampa, digo bien, 25 de mayo, viendo mi saga favorita Volver al Futuro. Pero claro, Roberto, obviamente. Miren, qué mejor que zafar esta cuarentena, no solamente con esta música, sino con Cine del Bueno, que especialmente es de los 80. Acá dice Danubio: en realidad, ahí se me fue el mensaje, dice, hace casi un año, que inauguró la radio, lo que pasa es que hoy reacomodé todo y el lunes arranco ya con la nueva grilla. Bueno, suerte, incorporando nuevas propuestas, dice, la mejor década lejos los 80, bueno, hacia allí iremos. Pregunta acá Claudio Urra: ¿la música disco te va? Sí, claro, por supuesto. Armé una radio entera con eso. Dice Raúl Pérez: algunos dicen que los 80s es la mejor década de cada siglo, pero no conozco a nadie que haya vivido tanto. Puede ser, ¿por qué no? Saludamos a nuestro amigo Juan Bam, que desde Ituzaingó, Buenos Aires, nos saluda. Saludos, querido Juan. Abrazo enorme. Esto es Nightlife, haciendo I Love the Night in New York City, Me Gusta la Noche allí en Nueva York, del disco Match Point. Por supuesto, editado por Gapul Records. Pasamos a escuchar a Orlando con She Has a Way. Pedía música de los 80 y bueno, hacia allí iremos. Con sintetizadores, zapatos de plataforma, Pampernick y Tubi 4. De paso les contamos que de lunes a viernes pueden escuchar Invasores del Espacio. En Vendor FM lo escuchan a las 12 del mediodía, en FM Oeste también 12 del mediodía. Y en FM Oriente 92.3 y Tusengó a la 1 de la tarde, lunes a viernes. Ahí estamos con estos hits, con estos ochentazos, compartiendo estas décadas que nos volvieron realmente locos. Dice Danubio, Fabián Pereira Barbosa, musicalmente los 80s fueron la segunda revolución. Totalmente. Saludos al amigo Guillermo Alonso. Dice Santi, muy buena música, saludos. Guillermo, saludos, gracias por estar. Claro, acá hay preguntas sobre la música disco. ¿De qué año es la música disco? Mira, te diría que arranca entre el, digamos, la época más importante es los 70s. Entre el 75 y 79 sería como la época, digamos, más importante. Esa sería como la onda. Recordemos que ahí hubo temas como Got to Give It Up de Marvin Gaye del 77. ¿Qué más? El de Kiss, I Was Made for Loving You, del 79, después algunos de Michael Jackson, por supuesto, el tema de Electric Light Orchestra, u Orquestra, Last Train to London, Último Tren a Londres también del 79, y Don't Stop Till You Get Enough, No Pares Hasta Obtenerlo, de Michael Jackson también del 79, ¿no? O sea que tenemos una, hay un listado importante de hits. Nos pregunta Manuel Hernández, ¿algo de los Guns tenés? Sí, lo que pasa es que Facebook está un poquito complicado con el tema de derechos de autor y nos puede complicar bastante. Dice Matías Ezequiel Salazar, te desafío a ver si en tu base de datos la tenés, Radiorama. ¿Qué te emite de Radiorama? Podría sacar a relucir, pero claramente Radiorama lo tengo, tengo por acá algo. Estoy buscando el que me gusta de Radiorama. Tengo acá cerca. Tengo, no te preocupes. Mira, no está el que a mí me gusta, pero vamos a satisfacer un poco las... Ah, sí, está acá, justamente, mira. Para Matías Ezequiel Salazar, Radiorama, Chance to Desire. Hasta que lo encontré. Pero sí, estaba ahí casi a mano. Danubio Fabián Pereira Barbosa dice, mediados de los 70s hasta principios de los 80s, después fue muriendo con el Ítalo y High Energy, es cierto. A pedido de Matías Ezequiel Salazar, amigo, colega y vecino de Morón, Radiorama, Chance to Desire, 2 de la mañana, 8 minutos. Dice Matías, tremendo, gracias. Por supuesto, gracias a vos por estar ahí. Radiorama, Chance to Desire. Así es, Noches de Cuarentena en Vender 80. Música para bailar en medio de esta complicada cuarentena. Es mucho más liviana si hay clásicos. Aquí Matías Salazar dice, increíblemente más a modo de supervivencia, muchos artistas de Italo Disco se pasaron al Eurodance entrando a los años 90. Un claro ejemplo fue Lee Marrow, dice Danubio Fabián Pereira Barbosa, dice temazo. Apolín Arzamanes dice, Redorama, qué temón. Guillermo Alonso, ¿sabés cuál era el tema que arrancaba Wall Street? No, lo que pasa es que te digo, Guille, yo no soy de la época. Wall Street, hablamos del boliche, si no equivoco. No, te averiguo. Yo conozco gente que te lo puede decir. Si me das un poco de un tiempito, yo te lo al toque. Le pregunto a dos personas que seguramente lo saben. Danubio dice, es cierto, había que seguir facturando. Jaja, muchos hicieron trabajos de gran calidad, otros solo punchi punchi. Pero yo estoy a favor del punchi punchi. Claudio Urra, siempre me gustó esta música. La de ahora no la escucho. Tenés de todo, incluso tenés artistas de ahora que hacen música del estilo de los 80. Así que eso también está más que presente. Ahora, Alan Ross. Esto es Valentino, Mon Amour, Claudio Urra. Acá en Bariloche hay una radio donde pasan clásicos. Lo que pasa es que eso siempre es vigente, siempre debe estar a la vuelta, porque puede pasar la moda, pero lo grosso siempre está ahí, en los clásicos. Y este es uno. Alan Ross, Valentino Mon Amour, 1985, dice. Pregunto algo, ya que estamos hablando de discos. Si es que lo tienen, ¿cuál es el disco más valioso que tienen en su casa? Queda la consigna. Claudio Burra dice, ¿tenés algo sin en Circus? No, tengo que buscar a mano, pero vamos a tratar de satisfacer. ¿Algún tema en particular? Alan Ross, Valentino, Mon Amour. Pasamos a The Flasher haciendo Love is Coming, viene el amor. A las 2 y 14 de la mañana, viene el amor. Mira, en el momento menos pensado, ¿quién te dice? Dice Danubio, no digo que el punchi punchi sea malo. Yo puse mucho punchi punchi en muchas fiestas. A mí particularmente me gustaba mucho. Lo que pasa es que fue tal el furor que salió mucho ladri haciéndolo. De paso les digo algo que por ahí es un poco polémico. ¿Se acuerdan de del debate entre Papo y DJ Hero? Bueno, me iban a putear, pero yo, discúlpenme, estoy del lado de DJ Hero. No sé ustedes. Canciones. ¿Hasta las 3 nos quedamos? Sí, hasta las 3 estaremos acá compartiendo hits de los 80. No habrá Facebook que nos pare. Aprendiendo a tocar instrumentos en la cuarentena también, ¿eh? El piano, aprendiendo a tocar la guitarra, la batería, en casa también hay bastante de eso, aprendiendo a cantar también. Periodismo.com. Orquesta de máquinas de escribir. De máquinas de escribir. Realiza sinfonía con distanciamiento social. los Boston Typewriter Orchestra, un esfuerzo colectivo dedicado a la manipulación rítmica de máquinas de escribir, combinada con elementos de actuación, comedia y sátira, según se definen ellos mismos, lanzó un video nuevo y original en plena pandemia. Este pequeño concierto especial fue realizado para la compañía de medios Great Big Story, como seguimiento de un video que habían hecho en 2017. Cuando Great Big Story los visitó nuevamente en 2020, los músicos no podían hacer presentaciones en vivo, obviamente por la necesidad de distanciamiento social, por lo que decidieron interpretar colectivamente una pieza original de sus espacios separados a través de videochat desde sus propios hogares. La canción Unprisoning, como no podía ser de otra manera, es una obra maestra de la música hecha con máquinas de escribir. La orquesta está lanzando próximamente Workstation to Workstation, su trabajo más reciente, que incluye justamente esta canción. El álbum estará disponible digitalmente cuando se complete. A ver, vamos a poner un poquito esto. Música hecha con máquinas de escribir. Vamos a ver de qué la va. This is the Boston Typewriter Orchestra. They make music using typewriters. Acá dice que hacen música con máquinas de escribir. Algo muy difícil de hacer, ¿no? Creo que tanto más difícil que que hacerlo con instrumentos, ¿no? A ver. Música hecha con máquinas de escribir. Otro invento de esta cuarentena rarísima que atraviesa el mundo. Bueno, es eso básicamente. A ver. Sí. Es básicamente percusión. No es que hay melodía por lo que estoy escuchando. ¿Qué decirles? Hay gustos para todo, muchachos y muchachas. Ahora, To Go Crazy. Upside down, living my life underneath the ground. Round and round, upside down, living my life underneath the ground. Round and round, upside down, living my life underneath the ground. Round and round, upside down, living my life underneath the ground. Round and round, upside down, living my life underneath the ground. Round and round, upside down, living my life underneath the ground. Round and round, upside down, living my life underneath the ground. Round and round, upside down, living my life underneath the ground. Publica periodismo.com, coronavirus, lanzan cubículos de plexiglás para disfrutar de la playa sin contagios. O sea, son un montón de personas que están en la playa, pero con unos cubículos para evitar que las partículas de gotas le lleguen a la gente, ¿no? Esto pasa en Italia, bueno, país muy afectado. Pero Nueva Neón, con sede en Módena, reveló recientemente un tipo de cubículos transparentes de plexiglas que podrían instalarse en las playas para garantizar que las personas puedan disfrutar de un poco de tiempo al sol mientras mantienen una distancia segura uno del otro. Estas grandes cajas transparentes están diseñadas para delimitar los espacios de los bañistas, rodeando a grupos individuales de personas, evitando así las interacciones con otros vacacionistas. Es como estar encerrado, o sea, sos un animal de zoológico básicamente, sos una atracción. O sea, es raro porque ahora pareciera que los perros te ven a vos enjaulado, ¿no? Todo muy, muy, muy al revés de la vida. Esta sería la nueva normalidad. ¡Qué miedo! Los cubículos pandémicos de playa miden 2 metros de alto y 4,5 metros de ancho a cada lado. Pueden acomodar hasta dos hamacas y una sombrilla. Incluso tienen un poco de espacio libre para que la gente se mueva. Nueva Neón ha lanzado algunos bosquejos pero mencionó que sus creaciones aún se encuentran en etapa de diseño, alentando a las partes interesadas a ofrecer sus sugerencias. La compañía, que según Crociane Ancona ya recibió muchas solicitudes del extranjero, dijo que los cubículos no están hechos de un simple plexiglás, sino de un tipo especial capaz de bloquear los rayos UV, que vienen equipados con dispensadores de desinfectante y no tienen techo para evitar que el calor se disipe. Es raro, ¿no? Es imposible, al menos en mi opinión, dice Luca Paolillo, presidente de la asociación de Cornejo Bagnin. En fin. Se ven yendo a la playa con un cubículo como si fuera una especie de jaulita. Es fuerte, ¿no? Pasamos a Wix, Go With The Flow. Sonido vinilo. 2:35 de la mañana. Declaran ilegal una millonaria apuesta de piedra, papel o tijera. Ahora te cuento de qué la va. Música disco en Vendor 80, 2:37 de la mañana. Te decía, ¿no? Declaran ilegal una millonaria apuesta de piedra, papel o tijera. Esta semana el Tribunal de Apelaciones de Quebec en Canadá declaró inválida una deuda de $360,000 incurrida por un juego de piedra, papel o tijera. Qué feo ser el que ganó, ¿no? Edmund Mark Hooper, el desafortunado perdedor del clásico juego de manos, tuvo que sacar una hipoteca de su casa para pagar la deuda, hecho que fue reconocido en un contrato notarial. Pero, hay un pero acá, el Tribunal Superior canceló esa hipoteca en una decisión de 2017 que fue apelada por Michel Primeau, quien venció a Hooper en el juego de piedra, papel o tijera y ganó la millonaria apuesta. La ley de Quebec estipula que para que un contrato de apuestas sea válido debe estar relacionado con actividades que requieran solo de actividad y habilidad o esfuerzo físico por parte de las partes, justamente, más que por casualidad. Además, el monto apostado no debe ser excesivo. En la sentencia de 2017, la jueza de la Corte Superior de Chantal Chantelain es el nombre, concluyó que el juego de piedra, papel o tijera no es simplemente un juego de suerte. El juego, dictaminó Chantelain, podría, en ciertas circunstancias precisas, recurrir a la habilidad de las partes, particularmente en la velocidad de ejecución, el sentido de observación o el establecimiento de una secuencia estratégica, ¿no? Porque hay que tener, me parece, la cabeza muy fría para ganar en el piedra, papel o tijera y tener un poco de suerte también, ¿no? De saber coordinar. Sin embargo, invalidó el contrato juzgando que la cantidad apostada era excesiva. Cuando se le asignó la tarea de examinar la decisión, el Tribunal de Apelaciones llegó a una conclusión ligeramente diferente en un fallo publicado el pasado 17 de abril. Si bien admitieron que el juego puede requerir una cierta medida de habilidad, parece evidente que el juego también implica una gran parte de azar, por lo que no requiere solamente habilidad de esfuerzo corporal por parte de las partes, dijo. Así que esa apuesta, no va. Pasamos a Captain Hollywood Project, More and More. 2:39. Te hacemos compañía en esta noche de cuarentena en Vendor 80. y también en FM Oriente 92.3. Dice Manuel Hernández, buenas, otra vez Facebook haciendo de las suyas. Así es, lamentablemente, así es. Es tan bueno y tan malo a la vez que ya no sé qué decirte, pero sí, aquí estamos. Saludamos a los amigos de Canal Jetix, a Alex Sanderni y los amigos de Canal Jetix, también con contenido retro, en este caso de los 2000, de los buenos 2000. La mejor animación para vos en Canal Jetix, buscalo en Facebook como Canal Jetix y te encontrás con absolutamente todo. Esto es Captain Hollywood Project, More and More. Ahora, Ricky Maltese haciendo All the Night, en este sinfín de noventazos, en Vender 80. Perdón, de ochentazos, ahora sí, en Vender 80. Noventazos tuvimos al principio, pero lo que nos ocupa es el disco Italo Disco y hits del sello Gapul. Ricky Maltese, Toda la noche. Queremos que nos cuenten qué están haciendo en esta cuarentena. Si han tenido que salir para hacer algunas compras. Si han visitado algún amigo. Qué cosa nueva aprendieron a hacer. Si aprendieron a cocinar en estos momentos. Todo eso queremos saber. Porque en noches de cuarentena hablamos de lo que les pasa y lo que nos pasa justamente. 2:44 de la mañana. We'll be right back. saludamos a María Isabel que se suma acá a la transmisión. Saludos totales. Miguel Valencia que dice: saludos Santi, en cuarentena estoy estudiando una tecnicatura en comunicación digital. Re aburrido. No, para nada. Te banco. Esto es Ricky Maltese, All the Night. Ahora Workers Garden. Más hits de los 80 en esta noche. 2:47 de la mañana, hasta las 3 nos quedamos. Escuchamos a Get Closer, es la canción. Ahora pasamos a disfrutar Miguel Brown o Michael Brown, So Many Men. 2:50 de la mañana, noches de cuarentena en tu radio. Esto sigue así. Música para bailar. Eso prometemos. Un par de noches por semana. Con un par de noches por semana, esta cuarentena es mucho más ligera, te lo aseguramos. Saludamos a María Isabel, que dice, muy buena música, saludos y besos y abrazos virtuales, por lo menos por ahora, que está viéndonos y escuchándonos desde Morón Sur. Lo mismo a Julián Núñez, saludos. Julián Núñez, director de News 98.3, a él abrazo gigantesco, querido colega. Lo mismo a Alex Sanderni, que dice, se le ve altas ojeras al Sandy. Sí, más o menos, tengo el sueño un poquito dado vuelta por acá. Nos piden música de Durán Durán. Sí, pasamos otra vez, lo que pasa es que Facebook está un poquito complicado con el tema de derechos, así que me parece que la semana que viene vamos a ir con Durán Durán, como para que no movamos mucho el avispero, querido Manuel. Escuchamos a Michael Brown haciendo So Many Men. Ahora pasamos a Gina T, Tokyo by Night, Tokyo de noche a las 12:54 de la mañana. Esto es Noches de Cuarentena en 2080 y Oriente 92.3 de Ituzaingó. Miss dice acá Alex Sanderni. Y si te mueves a Twitch, es buena. Dice, eso no es tan restringido con el copy. Dice María Isabel, de la literatura pasé a la música. Muy bien. Te diría que se complementan. Beso gigante. Celular sea una disco con Bender 80 y FM Oriente 92.3 en Noches de Cuarentena. Se va a Gina T haciendo Tokyo by Night. Pasamos a Swan haciendo Don't Talk o No Hables. Así pasamos la cuarentena con grandes hits, clásicos y canciones de los 80 que son también para bailar, pero desconocidas. Argentina no duerme y América tampoco. Saludamos a nuestros amigos de Colombia, Perú y Chile que nos escuchan a través de Facebook Live. A ellos también el abrazo enorme. Ya nos quedan pocos minutos para ir cerrando esta transmisión especial de Bender 80 y FM Oriente con Swan, Don't Talk, No Hables, en Noches de Cuarentena. saludamos a todos los que están dejando su mensaje, que no paran de bailar en estas noches de cuarentena. A ellos, por supuesto, les agradecemos haber llegado hasta aquí. Por empezar, al amigo Juan Cruz Hendrickson y su novia Sofía, que nos escuchan desde Ciudad Evita. Sí, están escuchándonos y mirándonos. Nos cuentan que han tomado bastante y que a esta altura del asunto están ya pasados de copas, pero muy felices por haber estado compartiendo y escuchado algunos hits de los 80 y los 90. Así que a ellos un abrazo gigantesco. Lo mismo a María Isabel desde Morón Sur. Lo mismo a Alex Sanderni, que está desde Chile. La gente de Proyecto Jetix, Tunisaki, Tunami. A Matías Ezequiel Salazar desde Morón Sur. Y a todos los amigos que de una u otra forma han estado aquí compartiendo este momento tan agradable con nosotros para que la cuarentena sea mucho menos pesada. Esto era Swan, Don't Talk, No Hables. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos, ya lo saben, por lo menos dos veces por semana para compartir lo mejor de los 80 y los 90. Recuerden que de lunes a viernes, Invasores del Espacio, programa que sale por diferentes emisoras. En el caso de Bender 80, lunes a viernes a las 12 del mediodía y a las 11 de la noche en FM Oeste 106.9. Amigos de Aedo, lunes a viernes a las 12 del mediodía y en FM Oriente 92.3. y Tusaingó, lunes a viernes a la 1 de la tarde y a la 1 de la mañana, 1 AM y 1 PM. Cerramos el día de hoy la edición de Noches de Cuarentena con lo mejor de los 80. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos en la próxima ocasión. Gracias por venir, gracias totales por estar. Es un placer saber que están ahí. Gracias al amigo Apolinar Samanes desde Perú, desde Cusco, los amigos de Radio Causa Iguasi. Gracias, Santi, muy fantástico por Ramón. Saludos a nuestros hermanos queridos de Perú, que realmente son unos colegas de lujo, increíbles. Lo mismo Alex Sanderni, gracias por estar, gracias por compartir y difundir. Amigos, nos vamos. Gracias totales por estar y hasta aquí hemos llegado. ¡Chau!